Existe por el rumbo de maravillas un hombre que hace cosas inimaginables con un simple pañuelo. Vida eterna. Historias de muerto. A ver, hazme el muñequito y te doy esta moneda. Aquel noble personaje, ante la tentación de recibir monedas por su gracia, quita el pañuelo que envuelve su cabeza y forma la figura de un muñeco que comienza a moverse, aparentemente por sí solo. ¡Órale! Mira cómo baila el muñequito. ¿Cómo le haces para que se mueva? Mi amigo el muerto me ayuda a moverlo. ¡Ah! Te ayuda el muerto. ¡Ah! Por mentiroso no te voy a dar nada. ¡Dame mi moneda! Tú me dijiste que me ibas a dar una moneda. ¡Me ibas a dar una moneda! ¡Tú dame mi moneda! Después de haber humillado a Juanito, ese mismo día por la noche, don Julián se encontraba solo, dispuesto a dormir. ¡Dame mi moneda! ¿Qué quieres? Cuando de la nada salió el muñeco de Juanito, este comenzó a moverse y a acercarse a él. ¡Dame mi moneda! ¡Llévate de aquí a tu muñeco! ¡Dame mi moneda! Juanito, ¿eres tú? ¿Juanito? Yo no soy Juanito. ¡Ah! ¡Juanito! ¡Llévate tu bono! ¡Ten tu dinero! ¡No! ¡Juanito! Don Pancho se quedó lleno de horror al ver que realmente un espíritu movía con sus manos a aquel muñeco. ¡Ayúdame, Juanito! ¡Ah! A la mañana siguiente, se encontró a don Julián tirado en el piso, muerto de miedo, y junto a él, unas monedas relucientes regadas por todo el piso. Hay un señor en Jesús María, siempre está con un pañuelo amarrado en su cabeza, un paliacate de los rojos. Entonces agarra y lo pone en el suelo ahí tirado el niño. Nada más se le queda viendo y de repente el muñeco empieza a pararse y a bailar solo. Viviendo el Día de Muerto. Yo no soy Juanito.